desde el estudio Verde y Oro. Amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Subsex and Roll como cada martes. Buenas noches a todos. No estamos en el Verde y Oro, por si alcanzaron a escuchar eso. No era cierto, estaba yo bromeando con el querido René. ¿Cómo está, René Venturoso? Muy bien, mi querida niña Fomema. Pues aquí en otro martes Subsex and Roll. Hoy martes 20 algo de septiembre, 22 de septiembre del 2009. Ya casi es Navidad, René, ¿no sientes el ambiente navideño? Ah, todavía no, te faltan otras festividades, no te saltes No, pero ya en los supermercados ya. Ah, bueno, sí, también están los disfraces, pero ya está también lo navideño, para que vayas comprando tus lucecitas en abonos. Ajá. Porque luz es lo que no va a haber después, ¿no? Pero luz de dinero para comprarlas. Luz de dinero, ni agua, ni Lo que sí va a haber es mal del puerco para todos los que quieran, gratis. Los amiguitos y amiguitas que quieran su mal del puerco, eso sí. Solo pónganse enfrente de alguien que tosa. Y listo, tienen su mal del puerco navideño. Exacto, regalito de la influenza A. Oye, pero sí será cierto, será otra vez un infundio de así como de vamos a sacar un nuevo paquete de impuestos y ahí viene el mal del puerco, escóndanse. Bueno, ¿no? Mira, la influenza siempre ha sido en época de frío. Lo que pasa es que esta es una nueva influenza que... Y pues sí, no, y los impuestos sí dan frío, ¿no? No, claro, a mí sí me dan, por lo menos. Es otro tipo de influenza. Y de frío. Más malvada. Sí, claro, claro. Como que empezamos muy debrayantes ahora, ¿no? Pues es que así es el Subsex and Roll, nunca se sabe lo que va a pasar. ¿Y pero, qué te parece para debrayar más chido todavía? Nos vamos a rock and roll. Ah, perfecto, perfecto. Pues ahorita que hablamos del frío, pues a Siberia, ¿no? A Siberia, sí. A Siberia, vida Siberia, mía. Con los Red Elvises, los Elvises Rojos, un grupo ucraniano que vive en Estados Unidos. En la globalización, tú sabes. Pero rojos todavía. Pero rojos todavía y son Elvises. Esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Bueno, esto empieza a ser Subsex and Roll Radio por la fábrica de mitos. Que estamos solitos nomás en la fábrica de mitos. Ah, ¿sí? Bueno, pues es lo mismo que al revés, ¿no? Hay que cambiar ya eso. If you were me, you'd be good looking. tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Escuchamos a los Aqualads con Surfing de Tiburones o Surfing with the Shark, y antes a los Red Elvises con Surfing in Siberia, en esto que sigue siendo un sex and roll por la fábrica de mitos. Exacto. Y punto. Y ya. Y ahora, pues ya saben, el tema de moda de hoy en día es hablar mal o bien de las redes sociales. Sí, claro. A Twitter, Facebook, en menos término Hi-Fi. MySpace llegó a ser también en algún momento. En un principio, pues, los noticieros hablaban mal de MySpace, Hi-Fi, ahora hablan más de Facebook. Pues sí, hay como una ambivalencia en cuanto al uso y a si son maléficos o beneficiosos, ¿no? Es que depende del uso que les des, por el mal uso que no les des intención. O que los configures mal, ¿no? Saludos, saludos a todos. Así es, así es. Pero resulta ser que a lo mejor te sientes muy solitario en tu... Sí, típico que cuando entras y nada más tienes tu foto y un amigo, ¿no? Un amigo y ese que te invitó. Ajá, o tu hermano, o tu gato. Saludos, Nino. Así es, entonces necesitas amigo, cómpralos. Una agencia de publicidad australiana, YouSocial. Tenía que ser australiana. Vende 1,000 amigos de Facebook por 177 dólares en su página de internet. ¿Cuántos amigos? 1,000 amigos, o sea, por la friolera de $200. Puedes tener 1,000 amigos ahí. Te van a reír de tus chistes, te van a favoritear tus cosas y te van a decir, me gusta. Ah, sí. Y si pones, hoy amanecí con cólicos, me gusta. Me gusta. De esos no. Ni a alguno le tiene que gustar que tengas cólicos, digo. Claro, por supuesto. Bueno, sí, pero a ver, yo tengo mis dudas. Aquí hay un límite de amigos que puedes tener en Facebook, ¿no? Tengo entendido, porque las celebridades llega un punto que te dicen, ya no te puedo aceptar porque ya tengo muchos amigos. Ajá, sí. Pero, ¿cuál es el límite que hay en Facebook? ¿Y por qué hay un límite a final de cuentas? Para evitar que llenes de spam Facebook, que no sé, porque no puedes tener más de 1,000 amigos en la vida real. No, hay gente que tiene más, ¿no? En la vida real no tienes más amigos. Ah, bueno, sí, bueno, Roberto Carlos tiene 1,000,000 de amigos y así más fuerte puede cantar. Pero ese es Roberto Carlos. Nosotros que somos terrenales y no cantamos Oye, ¿qué te pasa? Pues si Roberto Carlos todavía es terrenal. No, por eso, pero él es un artista. Es una de dos naciones. Bueno. Hasta más, ¿no? Ajá. Pero ¿sabes que él empezó cantando canciones de los Beatles? A mí me impresionó mucho eso, sí, en Brasil sí, cantaba versiones de los... Bueno, pero nos estamos desviando del tema, ya hubo un especial de los Beatles para hablar de eso, que no lo mencionamos, René, por cierto. Exacto. Pero de hecho, pues a Facebook no le gusta mucho este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya hablaron con la compañía australiana, empezaron los dimes y diretes, oye, pues ¿cómo vendes amigos? ¿Le quitas la razón de ser a Facebook? ¿Cuál es la razón de ser de Facebook? Porque hay muchas leyendas urbanas, ¿no? Michael Zuckerberg lo dijo, el fundador de Facebook, trazar el mapa de redes sociales de la humanidad. O sea, que sepamos cómo estamos interconectados todos unos con otros. Por eso existe lo de los 6 grados. Hay varios grupos en Facebook de 6 grados de separación, es que, ¿no? Es que Facebook ya en sí mismo es un grupo de 6 grados de separación. Es un metagrupo donde hay otro grupo. Oye, pero sí es impresionante esta teoría, ¿no? A mí sí me ha tocado encontrarme que con un amigo que conocí en la circunstancia más extraña de la vida, resulta que era amigo de alguien que yo tenía mucho tiempo buscando o mucho tiempo sin ver o cosas así. Entonces, pues, ¿sí pasa con eso, sí? Sí, claro, Facebook sí. Y en Facebook te das cuenta, ¿no? Cuando ves, ¿con qué eres amigo de tal persona? Sí. Yo lo conozco de la prepa o íbamos a la cola de tortillas juntos. Tal cual, o por la leche de la Conasupo, ¿no? Me apartaba mi lugar en la fila, entonces por eso lo conozco. Y ahora hasta Facebook tiene, imagínate, antes tomaba leche de la Conasupo. Y como lo dijimos antes, pues también el mal uso del Facebook, pues también a veces pues causa problemas a la gente cuando desata su furia, o más bien la desfoga en el Facebook. Claro. Entonces, un grupo... Pero es que bueno, ya en general internet es uno se vuelve un blanco fácil, ¿no? Entonces, pues esta compañía australiana pues ha causado también a Australia, esta noticia también viene de Australia, un buró que dice... los guardias oficiales, los oficiales de policía de Australia quieren tener la capacidad de poder hablar mierda de sus jefes en Facebook. Ah, sí. Pues y que no les hagan represalias y que les digan que los vamos a correr. Yo estoy con ellos. Yo estoy con ellos, René. Es la libertad de expresión coartada. Claro, claro. Contrarse a tu jefe. Ay, mi jefe, odio a mi jefe. Pero hay mucha gente en Twitter, si tú pones una búsqueda de odio al jefe o jefe mierda, te salen como... Sí, claro, de comments. Saludos a los jefes. No, pero es que también los jefes deberían tomarlo como una crítica constructiva, René. Pero es que a veces también hay gente que se pasa y escribe cosas que no deben. Ah, bueno, sí, por supuesto. Pero mira, lo que te iba a decir es que hay muchas leyendas urbanas acerca de Facebook, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocaba escuchar gente que dice, yo no saco Facebook porque el FBI tiene tus datos, ¿no? O que dicen, yo no saco Facebook porque pueden tomar tus fotos y usarlas para anuncios y las pueden vender y no sé qué, ¿no? Pueden usar para anuncios dentro de Facebook, hay que leer completo el... No, pues la gente dice que disclaimer. van a tomar tus fotos y las vas a ver de pronto en un espectacular de Wonder Bra, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un... Bueno, a mí sí me ha tocado conocer mucha gente que está muy asustada del Facebook o que me van a secuestrar y que, bueno... Es que también ven mucho TV Azteca o... Sí, puede Televisa, ser. Y yo una vez vi así de, ¿cómo hacemos terrorífico el Facebook? No, pues di que a la gente la secuestran por ahí y cuando pongas el Facebook en la pantalla es que tiemble la cámara. Oye, yo he escuchado gente que dice, yo bajé, o sea, yo quité todas mis fotos del Facebook donde salgo en viajes y todo para que no me vayan a secuestrar. qué curioso, así de plano, así de, yo soy un proletario, ¿no? Sí, yo no viajo. Yo no viajo, yo no hago nada de eso. No tengo el presupuesto ni para eso. Solo tengo fotos en Chapultepec. Claro. Claro, evidentemente, ¿no? Bueno, yo... Bueno, en fin, es que también depende. Yo acabo de caer en ese error en el cual mi Facebook estaba visible para todo el mundo. Pero uno realmente sí puede elegir que solo tus amigos puedan ver tu Facebook. Exacto, lo puedes configurar. O sea, por la cuestión de privacidad, Facebook se preocupa mucho, no como en el Hi-Fi, que cualquiera puede ver. No es cierto, eso tampoco es cierto. Ya en el Hi-Fi también hay una especie de filtro que si no es tu amigo, ya no lo puedes ver, ¿no? Y te lo digo porque yo he borrado muchos amigos. Saludos a todos ellos. Y entonces ya cuando quiero regresar ya no me deja verlos, ¿no? Porque me dicen, antibanda, los borraste. Entonces ya no. Hay trucos para... Ah, para entrar. Puedes ver las conversaciones, puedes ver sus fotos. Ay, bueno, pero tú porque eres maligno. Tú deberías vender tus servicios de espionaje de enemigos, exnovios y demás. No, porque es el lado oscuro de la fuerza. Y... ¿qué te parece si nos vamos al lado bonito de la fuerza? A ver, vamos a ver el lado bonito. ¿Vamos a ver? Ay, ya tan pronto. Sí, me agarraste en curva. Pues sí, sí, ¿por qué no? O bueno, también hay que decir otra nota relacionada con Facebook antes de ir, ¿no? Ay, ¿qué nos pasa? Es que, bueno, sí, sí, ya sé qué nos pasa, que estábamos jugando con el nuevo juguete bitlero. Ajá. Y estábamos un poco encarrerados, entonces ya de repente fue como, ¡hay que empezar el programa! ¡Sí, hay que empezarlo! Ay, y estamos un tanto dispersos. Pues vamos a rock and roll, ahorita comentamos, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué te parece? O bueno, aprovechemos para mandar saludos a Cristó. A Cristó, que está ahí. Que está ahí. A Wagner también. Que también mandó saludos. Chido por ambos que están ahí. Por ambos dos. A la güera, a ver si está escuchando. Si está escuchando, güera, saludos. Pues a todo mundo que está escuchando, toda la bandita que esté por ahí pendiente del Surf Sex and Roll. Pues qué chido. Y ya, por favor, pelen nuestro Twitter, que el Twitter es como nuestro lugar más decadente. Nadie lo pela, ¿no? Niño feo de Surf Sex and Roll. Pero ahora sí, mejor nos vamos a rock and roll y después les comentamos. Ya ves, te dije. Les queremos comentar, ¿no? Pues pues vámonos con rock and roll. ¿Por qué no vamos con mi canción que me sale tan bonita? ¿La de echar rock and roll? ¿Botellita? Ah, sí, botella. Deberíamos comentar también sobre la película de botella, que estuvo bastante buena. Pero primero el echar rock and roll. ¿Vas a comentar tú? Porque no la he visto. Bueno, está bien. Esperemos a que... Bueno, no sé, pon el echar rock and roll y ahorita lo discutimos. Y ahorita discutimos. Esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos. Y el Waka Rock. Que es lo mismo que al revés, René. Así es. Sucedió. Un charro negro interrumpió media tocada. Pistola en mano, su caballo nos echó. Los chavos de onda se prendieron por la frente. Chacos y voces comenzaron a sacar. Cuando aquel charro le gritó, ahí va la neta. Con este dancing yo los vengo a aliviar. Charro charro que el que zapateaba y con su riata personal apantalló, siguiendo el ritmo de la banda que tocaba, mezcló la negra con la música del rock. Charro, cantor, charro, cantor, charro, mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barbaján. Subsex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Borrachos vituperados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Escuchamos a Los Gatos con Mi Amorcito. Ay, qué buena y canción. Y antes a Botita de Jerez con Cha Rock and Roll. En esto que sigue siendo Sorsex and Roll. Por la fábrica de mitos. Sí, por Radio Fábrica de Mitos. Tenemos que pensar en eso, pero sí, hay que hacer como un arreglo ahí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querida niña Fonema. La de Amorcito es una muy buena canción, tan simple, pero poderosa. Poderosa, dedicada a todos mis ex amorcitos cuando me la canten. Y bueno, seguimos aquí con las notas. Vamos a hablar pues, de un tema que a nadie le gusta hablar de él. Religión. Discriminación. Bueno, lo mismo. Así es. Bueno, quiero hacer que podemos darle un buen aplauso y decirle, señor árbitro, usted sí tiene más ganas que los 24 jugadores que tiene. No son 24, René, son 22. No. Sí, y es que todavía estoy contando los abanderados. Entonces son 28, ¿no? X, René, no te preocupes, la cosa es que tienes más que todos ellos juntos. Exacto, que todos ellos juntos, entonces, Sí, ¿por qué no? Sí, aquí no está. Oye, aquí sí hay producción, hay presupuesto en este programa, hay sushi. Es que nos desconcentramos tantito porque hubo sushi. Gracias, muchas gracias, ya somos internacionales, sushi. Exacto. Gratis. Y bueno, entonces estamos diciendo que en un partido entre el Vélez y el Boca Juniors, el árbitro Saúl Averni decidió parar el partido, pero ¿por qué? ¿Por qué, René? Pues dirán, no, pues está muy desequilibrado, Era expulsación. Algo así. No, resulta ser que los de la tribuna argentina empezaron a gritar uruguayos, bolivianos de mierda. Ah, es que yo no sé quién es el equipo de... Fíjate qué ignorante soy, pero bueno, yo sé que el Boca es argentino, pero a los otros no los conozco. Bueno, pues son de alguna cosa de Sudamérica, porque yo tampoco sé de dónde son. Pero el chiste es que dijo, antes, hace tiempo, Michel Platini... Ajá. Inventó el fair play. Ah. No, aparte del fair play, que no sirvió de nada nunca, pues le dijo a los árbitros que si veían muestras de racismo en la tribuna, el partido debía suspenderse hasta que pararan ese comportamiento. Ah, sí. Pero pues yo creo que ese árbitro fue el único que fue a ese curso, ¿no? Él fue el único que le llegó ese mail. De hecho, también en España, pero solo son en partidos internacionales, en partidos locales no. Oye, René, que mandes un saludo desde la Patagonia porque te oyes bien lejos, dice Gina. Saludos, ¿ah, sí? Gina. ¿Me digo lejos? Y Gina dice que ella es del club de exnovias del Uyuyuy, así que si el Uyuyuy por casualidad nos escucha. Ya sabe. Ya vino Armando al programa, ¿no? Ya vino una vez Armando aquí al programa. Sí, a ver si el Uyuyuy algún día nos hace los honores, estaría bien. Chavos. Y pues te invitamos, Gina, para que le digas, yo soy tu exnovia y este es tu hijo y si es producto del amor. Del amor casto y puro. Del amor del bueno, que es el que trae todo el paquete. Del amor casto y puro. Bueno, pero estábamos hablando. Bueno, saludos a Lili Morada. Sí, casi. Dicen que casi no me escucho, debe ser verdad entonces. No, ¿o qué? ¿No le creías a Gina? No, es que no le creyera, sino que a lo mejor, acuérdate que estamos... Ah, no es cierto, en vivo no estamos en estéreo. Es que se me hace que sigues jugando con el micrófono del Rock Band, ¿no? Ya, pues, el bueno, René. Sí, ya, perdón. Entonces estábamos diciendo que... Ah, bueno, que el único árbitro que peló, que fue a este curso, que recibió este mail de la discriminación... Pues Saúl Averno. Exacto, que escuchó que había unos cánticos medio feos y dijo, no, aquí estamos chupando, a ver, tranquilos. Pues aquí no se habla ni de política ni de fútbol. Ah, no, ¿verdad? De fútbol sí. Bueno, no se habla, aquí se juega, muchachones. Exacto, entonces el primer partido, y eso fue algo que, como les había dicho el presidente de la FIFA, Michel Platini, le dijo a todos los árbitros que en los partidos internacionales no permitiera muestras de racismo. Pues está disculpa, bien. Gina, no es que no te quería atención. No te caía en un momento. No, pero imagínate que este pobre árbitro viniera y presenciara los juegos en los que... Mira, yo soy Puma, ¿no? Hasta la muerte de corazón. Sí, pero no son muestras de racismo, solo son muestras de ofensividad contra el contrario. ¿Y eso qué? Eso, pero no es racismo, pero sí es en un sentido de discriminación y violencia, René. Pues, y digo, insisto, yo soy Puma y yo sé que ahí solo queremos probar que las instalaciones están debidamente hechas, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras yo creo que este árbitro se escandalizaría un poco al ver... Pues tanta agresividad, ¿no? Ah, pero yo creo que es diferente. Una cosa es la agresividad y otra cosa es un racismo. Pero de pronto sí se llegan a pasar. Bueno, y no solo los de los Pumas, de cualquier equipo les avientan cosas a los jugadores. Puede ser riesgoso. No, pero el chiste entre la tribuna. O sea, por ejemplo, se gritaban cosas de la tribuna a la tribuna. ¿La tribuna a la tribuna? Pues no sé, me parece igual de riesgoso, sí, discriminatorio y todo lo demás. Y tenemos otro tipo de discriminación a la pobre gente que no toma. Ay, eso sí la he vivido muchas veces. Siempre que no tomo me dicen... Antibanda, no sé qué, te vas a ir al infierno, vas a ver con Lupita D'Alessio, ¿no? Pues resulta ser que a un hombre en Estados Unidos, donde más, lo expulsaron de un bar por no querer tomar. Dijeron, a ver, joven, aquí está mal el resultado de la ecuación. ¿Usted es hombre? Sí. ¿Está en un bar? Sí. ¿Viene con sus amigos? Sí. ¿Resultado? Usted debe salir borracho. No, porque soy el conductor resignado. Así que, como el comercialito ese de que sacaban antes de Bacardí, a mí sirven un refresco. Dicen, para usted un trato preferencial, afuera. Exacto, un trato preferencial, allá, ya dejó de llover, caballero, ya Ajá. Se puede ir. Oye, pero fíjate, qué curioso, ahorita que lo mencionas, me recuerdas una anécdota de mis tiempos de universidad, claro, ¿no? Ajá. Había un lugar donde se vendían pulques. Ay, saludos a todos los menores de edad que nos escuchan, ¿eh? Y saludos a todos los pulqueritos. Pero había un lugar donde vendían pulques, que aparte tú veías cómo hacían el pulque, estaba en un tambo súper, bueno, higiénica la cosa, ¿no? Ah, pues el pulque no es higiénico. Pero era el lugar de los pulques de Don Rurro, que era un señor ya Ajá. De avanzada edad, unos 70 años sí tendría. Don Rurro, bueno, ese lugar era peculiar, como Don Rurro, pocas cosas. Qué buen nombre. Don Rurro. Bueno, así le decíamos, Don Rurro, quién sabe sí, por eso cómo qué se buen llamaba. Nombre. Entonces, el cuate pasaba mesa por mesa. Y contaba cuántas personas había y cuántos vasos había. Y si faltaba uno o dos, decía, aquí vienen a chupar, no se hagan gueyes. Gueyes, no güeyes. O sea, es la combinación entre un gay y un sí, güey. Sí, sí, decía, mariconadas a mí. Aquí no vienen nada. Sí, fueras o no fueras conductor designado o resignado, a Don Rurro Eso era lo de menos. Y aparte, a las 3 de la tarde tenías que estar ya peor, bastante borracho. Y peor, si le decías, a mí no me gusta el pulque, traigan una chela. No, él sí te vendía por 10 pesos unos vasos como de 2 litros de pulque, unas cosas enormes así. Casi podías nadar en el mendigo vaso. Es que hay gente que va a las pulquerías a tomar cerveza. Sí, saludos a todos mis amigos que van a la hija de los apachos. Oye, estamos muy agresivos y muy saludadores, ¿no? Así es. Ah, mira, pero también queremos decir que pues esta persona no se quedó conforme que lo echaron del bar. Pues no, claro, ¿quién se va a quedar conforme? Ventana o algo. No, fue ante las autoridades correspondientes y denunció y ganó la demanda. Ay, ahora este programa está muy optimista. Estamos diciendo, si denuncias la discriminación, te van a hacer caso. Pero eso solo pasa fuera de México. Miren, háganlo, pero tomen sus debidas precauciones. Exacto, llévense un casco y una conchita, sí, para... En este país no siempre es bueno denunciar, ¿no? Yo creo que lo sabemos, es una obviedad que lo diga. Pero pues es... Mis respetos, es valiente quien lo hace. Aunque pues sí, tengan sus precauciones y fíjense contra quién, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Ay, muy rock and rollero, sí, Simón. ¿Por qué no? ¿Por qué no si somos chavos? Somos chavos, claro. ¿Qué tienes en mente? Yo tengo en mente... Ah, ¿quieres algo de Cadillacs? Sí, claro. Está bien. Esto va dedicado para todos los fans de los Cadillacs. Y y para unos que una vez fueron al concierto y me pusieron la rola por teléfono, con especial cariño, que yo creo que no nos están escuchando, pero bueno. Pues alguna vez. Si alguna vez la buena vibra llegará y sabrán que ellos se las dedica. Por supuesto. Exacto. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Radio Fábrica de Mitos. Que está muy satánico, doctor Cadillac. Que es lo mismo que al revés. Yeah. We'll be right back. Bueno, esto toca su fin, lamentablemente. Nos vamos a retirar, cada uno a nuestro aposento. Niño, jovencito, ponete la remera. Sobrino, yo sé qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Surf, Sex and Roll. Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. De lazos. Bien pinches mitoteros. Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Tener a los belginos trasviados de fondo siempre me pone de buenas. Y estamos en Surf Sex and Roll Radio, donde escuchamos a los Surf Coasters con Flight of the Bumblebee y a los fabulosos Cadillacs con el satánico Dr. Cadillac. En esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Y estamos de vuelta y les queremos recordar las vías de comunicación que son dobles para con nosotros. Pueden hacerse fans en Facebook, nomás se meten a su cuenta de Facebook y buscan Surf Sex and Roll Radio. No, Surf Sex Radio, ¿no? Porque... no, en Facebook es Surf Sex and Roll Radio. Pero hay dos, ¿te diste cuenta de eso? Yo lo busqué y hay dos. Ah, es que nosotros somos un grupo. Ah, pero somos los mismos. Sí, somos los mismos. Ah, perfecto. Somos los mismos. Somos muy acaparamos famosos. Todo. Somos muy famosos. Acaparamos todo lo que haya en el... Es que compramos el paquete australiano de fans. Exacto. Entonces no era lo que había, entonces hicimos otro. Pero no solo Facebook, para todos aquellos que no les guste Facebook, porque se les hace muy complicado, también tenemos Twitter, que es Twitter / Surfsex Radio. Y si todavía no les gusta nada de esas cosas, si les gusta a ustedes, el correo clásico es... surfsexradio@gmail.com, que también es el mensajero cuando nos pueden agregar, enviarnos rolas, saludos, quejas, todo lo que ustedes gusten. Exacto, René. Y pues vamos a seguir comentando una de las curiosas notas que tenemos para esta noche. Ya no son bonitas, ya son curiosas, te digo. Ya son cuenta. Curiosas, sí, exacto. Ahora tenemos, ahora sí, de que la clásica noticia de... ya no es noticia que un perro muerde a un hombre, sino hombre muerde al perro. Entonces aquí tenemos corrió desnudo atrás unos albañiles al grito de ¿quién me quiere? Y un pobre albañil asustado dijo: nos gusta hablar con las chicas, pero esta mujer era demasiado. A ver, en lugar de que uno pase y que le digan adiós, merezco adiós. Más, pero con eso me conformo. Pedacito de cielo, se está cayendo el cielo. Ay, tú eres muy romántico, a mí me han dicho unas bien feas. Ah, bueno, pues que yo me sé los románticos nada más, mi querido. Ay, bueno, sí, voy a pasar por donde tú trabajas, entonces, porque donde yo paso sí dicen puros feos. Pero entonces resulta que esta mujer, en lugar de que ella pasara y le dijeran, ella salió desnuda, corriendo y gritando, ¿quién me quiere? ¿No? Exacto, hacia los albañiles. Unos pobres albañiles vieneses. Los pobres albañiles. Bueno, vieneses también es que. Si viene a México, recatados. La señora. Ahí pierde el gacho. Sí, sí. Bueno, yo creo que era lo que quería, porque se está corriendo desnuda hacia ellos. O a lo mejor la broma era que sabía que no le iban a hacer nada, ¿no? Porque pues yo creo que sí conoces a tu gente, ¿no? No, tal vez. A ver, dime si alguien lo ha hecho en México. No, nadie lo ha hecho en México. Porque se sabe que aquí sí no das ni un paso cuando ya... Lo que sí me pareció como medio amariconado, medio amanerado de una otra declaración de albañil que dice: nos gusta charlar con las chicas, es una tradición, pero lo de esta mujer ha sido demasiado. La situación era inmanejable. No queremos ni pensar lo que hubiese pasado si llega a agarrar alguno. Ay, no queremos ni pensar lo que hubiera pasado, pues lo que tenía que pasar, mi rey. Oigan, pues estaba desnuda y ustedes son albañiles con herramientas en las manos, creo que... Con herramientas en las manos, eso pues fue. Sí, pueden tener un martillo, una pala. ¿Y qué? O sea, ¿la podrían atacar? Pues sí, se supone agresiva. Ay, René, ¿qué opciones les das también a los albañiles? Entre tú y los vieneses está reñido. No, pues evidentemente, a lo mejor eran primerizos y no supieron cómo reaccionar, ¿no? Uh-huh. A lo mejor les faltaba experiencia. Sí, eran en de esos líderes. Albañiles nuevos que todavía no les decían la introducción. A lo mejor correcta. Eran los niños héroes, ¿no? Los habían dejado encargados. Todavía no recibían la clase de albures 101, entonces pues... Ya, ese en sí es un albur, ¿no? El nombre de la clase, te alburaste solo, muy mala onda. Sí, lo sé, pero pues es que así es la clase, ¿qué quieres que haga? Tómala con ellos, ya ves cómo sí. No, pero en fin, pues quién sabe también qué situación. No sé si era una broma de esta mujer o si realmente sí estaba buscando, si estaba en una de esas temporadas difíciles que ya hay. También piensan las estadísticas. Además, hay muchas mujeres mujer, por cada pobrecita hombre, mujer, ¿no? Dice, no se sintió deseada por gente, entonces buscó en el... O sea, yo creo que estaba pensando en su casa, ¿quién podría quererme? Entonces se acordaba cuando pasaba enfrente de los albañiles y siempre le chiflaban. No, pues ellos, ¿no? No, pero además... Resulta ser que su... Exacto, lo su feo, apuesta salió mal. Exacto, lo feo es que tú, donde tú garantizas que ahí va a estar todo la el acción, pan... Tú vas desnuda, o sea, no vas ni siquiera... No, ni unos taquitos de canasta. No, tú ya vas a lo que vas, ella iba a lo que va. Desnuda con todo lo que va y resulta que nada. Oye, y la señora no se ve tan peor. No. Bueno, la foto no se ve tanto, ¿no? No, es que la foto está muy apixelada, ¿no? Sí, pero digamos que... Estaba carnudita. Sí, sí tiene lo suyo. Entren a Facebook a ver la nota. Ahí pueden ver la fotografía para que ustedes digan. O en Twitter también pueden ver la imagen para que ustedes, que no son albañiles ni son vieneses, pero pues son representantes de la fina raza mexicana, ustedes nos pueden decir cómo hubieran reaccionado ante semejante estímulo del medio, ¿no? Exacto, es un estímulo visual muy potente. O sea, de repente estás viendo ladrillos, cemento, grises, y ¡ay, una mujer desnuda! Como que te saca de balance. Claro, ¿no? Claro, como que no deja mucho lugar a la imaginación ni a la duda, ¿no? Ya uh-huh. Es como... Tiene que ser un instinto animal. A lo mejor están demasiado refinados los vieneses en su raciocinio. Y ya por eso pensaron, no, es posible que... Si esta mujer es una se atreve trampa. A esto, esta mujer no me mandó una venerea, ¿no? O algo así. No, pues pero también es una trampa. Seguro la mandó el jefe para probar nuestra... Nuestra... efectividad de mantenernos trabajando. Sí, claro, eso. Y bueno, ya saben que pueden ir al Facebook o en el Twitter, que el Twitter es Twitter / Suces Radio, y pueden ver estas notas junto con nosotros. Y también tenemos algo trágico, la historia de Romeo y Julieta, pero al revés, como en Sussex and Roll. Ay, caray, todo ya es al revés ahora, ¿qué está pasando? Jóvenes enamorados matan a 7 familiares opuestos a su relación. ¿Y dónde más que en la India puede suceder esto? Claro, claro. Y además, ¿quién va a tener tantos familiares para matar? Pues nada más en la India, que son esas familias grandísimas, ¿no? Resulta ser que 2 enamorados de diferentes castas sociales, que eso es algo todavía muy, pues, del... tiempos pasados que estoy así sucediendo en la India. Sí, hay muchas cosas en el mundo oriental que siguen muy vigentes, ¿no? Que, uh-huh. Nos, que nosotros pensaríamos que ya es algo del pasado. Rebasado. que es de la antigüedad y sin embargo aún permanece. Exacto. Pero resulta ser que, estos dos jóvenes de 19 años del estado de Ariana, no araña, Ariana. Ariana, bueno, como sea. Uh-huh. Un estado hindú. Un estado hindú. Una provincia hindú. Pues. Sus familiares, ya saben, se oponían. No, no te puedes casar con esa muchachita. Con ese pelagato. No, la muchachita era la de más bajo la muchachita, nivel. Con sí. esa muchacha sin nombre. Exacto. Y ella decía, no, mi hija, no, aspira más bajo, mi hija. Ah, sí. Sí, ¿cómo crees? Es con el talachero de la cuadra. Exacto. Con el albañil vienes que no se echó a la güera. Es un hombre decente. Ese es un hombre decente. Hasta le huyó. Mira, ese sí respeta la castidad, ¿no? Ajá. Uh-huh. Dice, y los jóvenes tenían miedo a ser salvajemente golpeados o incluso muertos por desobedecer el dictamen social y de la casta. Así es que decidieron matar a la familia y luego huir para casarse. Pues, ya casarse era lo de menos, ¿no? Pero esta historia suena entre Mariana del Barrio con Kill Bill, ¿no? Así es, así un poquito la de... ¿Cómo se llama? Bonnie Clyde también. Bonnie Clyde, bueno, tiempos violentos, ¿no? Tiempos violentos también. De una pareja que de repente dice, ¿cómo que no? No, aquí las reglas las ponemos nosotros, ¿qué castas ni qué nada? Exacto. Muérase todos. Te amo, Honey Bonnie. I love you, Honey Bonnie. I love you, Honey Bonnie. I love you, Pumpkin. Y ya le estarán en la mesa. Esto es un asalto, sí. Pues no, más sí. Bien, esto es un asesinato. Esto es un asesinato, ¿cómo que no me voy con mi novio? Oye, pero de verdad todavía no hay ninguna manera de sobrepasar este tipo de cuestiones en la India. No. Bueno, es que depende de la provincia. Entre más rural sea el lugar, más se respetan ese tipo de... Ah, pues como aquí, tal cual, ¿no? Exacto. Sí. Sí, lo que pasa es que nos salta mucho de... Ah, pero aquí pasa lo sí, mismo. Sí, tienes razón. Bueno. Porque en Nueva Delhi esto casi no pasa. De hecho, sí, la única regla pues universal de la India es bailar en las películas y respetar a las vacas. Y nos vamos y a más rock and roll, hablando de música. De canciones de Michael Jackson. Saludos a Vandala, por cierto. Exacto. Ah, ese Shivirangeri. Debemos hacer un programa especial de Shivirangeri, que es el nombre del actor. Tiene varias películas muy interesantes. Ah, ¿ya viste el thriller? El video del thriller, claro. De Bollywood. Yo no lo había visto, está bastante cómico. Le puse yo, hacemos la coreografía de ese... Estamos preparando, ¿sí? Para... hacer la coreografía imitando a Shady Van Heavy. Y hablando de Letusa Europa, ¿qué te parece si dejamos una canción a las niñas de cierto. La pandilla y a Letusa Europa? Perfecto, Lili nos está pidiendo una canción y va dedicada con todo el cariño y la buena vibra, por supuesto, a las niñas de la pandilla, a la Mana, a Diane y a Lili misma y sobre todo pues a Letusa Europa, ¿no? Claro. Y bueno, esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que está en un homenaje muy chido. Y que es lo mismo que al revés. Exacto. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do.

regálale un poquito de tu corazón. A esa gente que cree un poco más en ti. No hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta, escuchamos a Nancy Sinatra con Estas botas están hechas para caminar. Y después, y hablando de caminar, pues escuchamos a La Caminar con Antidoping, dedicada para nuestros amigos Leticia Europa y Coyote de la Gañas, por supuesto, con mucho cariño y pues con la seguridad de que la están escuchando. Exactamente, exacto. Y pues continuamos ahora con unas notas de que nos están escuchando extraterrestres. Es posible que la vida fuera de la Tierra, es muy probable, porque hay tanto espacio que sería... Sí, mira, fíjate una, que... Una lamentable desperdiciarlo, ¿no? Sí, es una de esas preguntas que cuando me las hacen yo no sé qué contestar. Si me dicen si creo en los extraterrestres o no, nunca sé si creo o no creo, porque sí, por parte parece ilógico, ¿no? Yo sí creo en los extraterrestres, ¿no? Pero yo no creo que nos estén visitando. Aunque y en son del futuro, ánimos, ¿no? Que dicen que son nosotros en el futuro y que vienen de otra dimensión. Esa es otra de las teorías. Mi papá juraba eso, mi papá era de esos fans de esa teoría de los aliens, de que son seres humanos avanzados y vienen a avisarnos algo y que... No. Bueno. No, pero no sería tan fácil decir, oigan, nos están cagando. ¿Para qué nomás? Pero se supone que... Sí, porque si se supone que son más avanzados, tendrían que encontrar la manera de hacernos... Llegar el mensaje efectivamente, sí, claro, ¿no? De hacer el mensaje mucho más claro. Sí, ahí tu interpretación es bastante buena, pero... Pues le pierde el romanticismo, ¿no? Uh-huh. Es que dirían, no, porque el mensaje solo puede ser escuchado por los puros y los elegidos. Pero bueno, el chiste es que hay un proyecto que sí se dedica a buscar vida extraterrestre por medio de radiofrecuencias que viajan a través del espacio. Que este es el proyecto SETI, que cumple 50 años de existencia. 50 años, pues ya es bastante tiempo. O sea, creería que el estudio de estas... aspectos es mucho más moderno, pero sin duda. No, porque es que lo que pasa es que muchas veces se piensa que, ay, vamos a encontrar hombrecitos verdes, o se confunde con ciencia ficción. No, pues el chiste es encontrar vida inteligente con cual compartir cosas, ¿no? O descubrir que no estamos solos en el universo. Oye, de hecho, SETI es la nomenclatura de Search for Extraterrestrial Intelligence. ¿Intelligence qué? Intelligence. Ah, es que pensé que había otro. Sí. Oye, una de mis dudas acerca de este tema es: ¿cómo se fue transformando la imagen del extraterrestre? ¿Por qué? Porque exactamente como lo dices, al principio en los 60, bueno, yo pienso en Gazú de los Picapiedra, que era un hombrecito verde, ¿no? Bueno, de hecho, en las primeras observaciones de Marte que se hicieron, ajá, se pensó que unos surquitos eran canales marcianos, o sea que había pequeñas personitas, ajá, plantando plantitas verdes, y pues de ahí llegó la imagen de los marcianos. ¿Ah, sí? Verdecitos, ¿cómo? Y chiquitos. Sí, pero después se transformaron en esta cosa alargada con una cabeza... como una gota invertida. A ese tipo de extraterrestres se le llaman Bob. ¿Por qué? No sé, así lo pones, es como el folclore de... Bob, como el novio de Sue. Saludos, Sue, si nos estás escuchando. Saludos a tu novio, Bob. ¿Pero cómo cambió esta representación? ¿O coexisten? No, pues según los ufólogos, ajá, que son los estudiosos de... Jaime Maussan. Habla de Jaime Maussan. Ahorita le preguntamos. Ajá. Han sido eternos estos, ¿no? Porque se han encontrado dibujos, según esto, en cuevas, en varios documentos, ajá, donde ya se representaban los extraterrestres de esta forma. El extraterrestre verde chaparrito es un folclore. Es más televisivo. Sí, es un folclore televisivo. Ah, vaya, mira eso. Entonces es más científico el alien, como el del señor Burns. Exacto. Les traigo amor. Próximamente. A él. Próximamente el especial. Exacto. Hay que hacerlo, René. Sí, ya va muy pronto. Ese especial. Oye, sí, estaba pensando que nuestra generación se está quedando ya aislada en las frases de los Simpsons, como que exacto, usamos esos referentes. Oye, yo quería usar ese referente con alguien de 30 y pico, el de ubícate, March, ubícate. Y dije, a lo mejor si se lo digo le suena agresivo, mejor no. Y tenemos un flash, flash, flash de criptozoología. En este caso combinado con ufología, que los dos tienen en guía, o sea, de estudio, ¿no? En logía, en de logía, tratado. De tratado. Y bueno, entonces estamos documentando una nota que le está dando la vuelta a varios rotativos mundiales. Cuatro jóvenes descubren un supuesto extraterrestre. Imagínate, ¿cuatro jóvenes de qué edad más o menos? Pues eran unos chicuelos de 16, 17 años. Ah, sí, yo conozco varios de esos, ¿eh? Así que no anden encuerando extraterrestres, porque ese sale bastante encuerado. ¿Y dónde fue esto? Pues en Cerro Azul, Panamá. ¿En Panamá? ¿Dónde más? ¿Dónde pues ahí más? Venden higa y de ahí te cantan reggaetón y todo. Pues ahora encuentran extraterrestres también. Exacto, pues resulta ser que estos muchachitos estaban paseando por una zona boscosa, llena de acantilados en Panamá. Y pues encontraron este extraño ser que corrió hacia ellos. Ellos espantados no tenían a hacer más que caerle a palos y piedras. Corrió hacia ellos y les dijo, les traigo amor. Y ellos le cayeron a palos y a piedras. Exacto. Vaya. Lo mataron y pues por los golpes cayó por un acantilado. Después fueron por una cámara, o más bien con una cámara de celular, porque las fotos son como de calidad de cámara de celular. Porque si hay fotos, ahorita se las vamos a enseñar. Sí, tienen que entrar a Facebook para ver las imágenes también, porque esta nota vale la pena que la revisen. Exacto, yo digo que ese supuesto extraterrestre es un perezoso rasurado. Pero un perezoso, pero no uno de los chavos que estaban ahí, sino un animalito como el de... La era del hielo. La era del hielo, sí. La referencia más rápida. Sí, yo francamente... Sí, pues sí parece un animal, pero la manera en la que está... desprovisto de su pelo, sí es bastante sospechosa, ¿no? Porque puede ser un muñequito de... De hule, ¿no? Hule. Puede ser, porque cuando tú le tiras las plumas o los pelos a un animal, sí le queda la piel un poco... Como de gallina. Exaltada, exactamente, ¿no? Y, pues, si lo hubieran rasurado, también habría como ciertas huellitas, ¿no? Es que usaron chic de tres navajas. O a lo mejor una máquina de esas depilatorias. Ándale, o una cera, con cera. De moda. Porque para que no te cortes, ¿no? Para que no corte, para que no quede la piel de gallina. Ah, sí, puede ser. Pero entonces, como lo mataron, tampoco tiene una huella. A palos y piedras. Uno tendría moretones. Debería tener moretones. Entonces, es un muñeco. Bueno, pero tú te niegas a creerle a estos muchachitos. Los muchachos de esa edad no mienten, René, no mienten. No, yo conozco ¿segura? Muchos y no mienten. No, ni tantito. No, ni tantito, no. Para nada, ni para justificarse de nada. Que no traje la tarea, no. Ellos siempre dicen la verdad. Se la llevó, es que le cayó un extraterrestre. No, es palos. Que dice, me encontré un extraterrestre y se la llevó para estudiarla en su planeta. Y ah, yo, sí. Evidentemente, como leí esta nota, yo ¿no? digo, no, pues sí, claro, es una verdad irrefutable. Universal. Sí, universal. ¿Qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Perfecto, me parece muy bien. Creo que yo hoy no escogí rolas, ¿verdad? ¿Quieres escoger algo? Pues me gustaría escuchar, si se puede. Yo siempre pongo como clásicos del rock and roll. Y eso está muy bien, aquí solo clásicos. No hay solo buenas clásicos rolas. Como Universal Estéreo. No, no es cierto, hay clásicos y hay de más todo. Bien, no hay éxito, solo buenas rolas. Sí, hay buenas rolas. Se me ocurre que podríamos escuchar a... ahí tienes Play the Game de Queen. ¿Play the Game de Queen? ¡Claro que sí! ¿Sí? ¿Estás muy seguro? ¿Qué tal que no la tienes y ya estás asegurando cosas? Mejor... Mejor búscala en el catálogo. Por aquí debe estar, ahorita aparece. Ok, bueno, y si no, pues pon alguna de las que ya tenemos en la lista. No aparece, pero sí, yo estoy seguro que sí la tenía. Bueno, pues si no tienes Play the Game, pon Rapsodia Bohemia, que nunca cae mal, ¿no? Exacto. Pues bueno, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que está muy bohemio y con Rapsoda. Y Rapsoda, y que es lo mismo que el revés. Exacto. Is the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. To me.

Querido auditorio, bienvenidos a su gustada sección Usted Pregunta, Godzilla Responde, el espacio en el cual Sursex and Roll Radio abre sus micrófonos para el lagarto japonés radioactivo y así resolver todas las dudas que los aquejan a ustedes, querido auditorio. La pregunta de hoy la va a formular la niña Fumiama. Adelante. Godzilla, en este bicentenario que se acerca de los movimientos bélicos mexicanos, ¿se repetirá la historia y habrá una revolución en nuestro país? Totalmente de acuerdo, señor Godzilla, pero solo quiero saber un pequeño detalle. ¿Qué piensa usted que va a ser primero, el norte o el sur? Indudable. Contundente, contundente. Así es. Muchas gracias. Si usted quiere enviar sus preguntas a Godzilla, puede hacerlo a través del correo sursexradio@gmail.com, a través de nuestro Twitter, que es twitter.sursexradio, o haciéndose fans en Facebook. Y esta fue su sección Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. Y regresamos, escuchamos a Queen con su Rapsodia Bohemia y después a Man or Astroman con Eisenhower and the Hippies. Es muy buena. Sí, dos buenas canciones. Y escuchamos también a Godzilla en el enlace directo, ¿no? Exacto, no. Una pregunta. Me quedé anonadado, sí, con su respuesta. Un tema delicado, pero se ve que Godzilla está al pendiente de... No, pues él sabe de todo. De todas las noticias políticas. Es más, hasta si le preguntamos el chisme de la vecina, sabe a qué hora sale el pan. Claro, seguramente, ¿no? Godzilla está en todas partes, ¿no? Es parte de su agenda estar enterado. Claro, claro. Pero bueno, pues ustedes ya escucharon esta respuesta. Sería bueno que comentaran en el Facebook y en el Twitter si ustedes les da, pues, qué les produce esta respuesta que hemos obtenido el día de hoy de Godzilla, ¿no? Que ha despejado, pues, las dudas de todo el país. Exacto, René. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que Godzilla tiene esa gran capacidad cerebral para contestar todas las preguntas que le hacen? Pues seguramente lea Kafka. ¿Lea Kafka, René? A Franz Kafka. ¿Y eso cómo es? Explícame. Leer a Kafka estimula el cerebro. Según un artículo de la edición española de Muy Interesante, bueno, que de hecho es una revista española. Sí, claro. Leer a Kafka, a Franz Kafka, puede hacerlos más inteligentes, según revela un estudio de la Universidad de British Columbia y la Universidad de California. O sea, ya no lo dicen no solo los españoles, sino los gringos y los ingleses. Oh, bastante bien. Y, pero ¿cómo hay que leerlo? ¿Qué es lo que produce más inteligencia a partir de la lectura de Kafka, René? A ver, mira. La clave está en el surrealismo presente en textos como Un médico rural, escrito por Kafka en 1918. Según explica Travis Pollux, coautor del estudio que publica la revista Psychological Science, el significado de una cosa es una asociación esperada con nuestro propio entorno. Así, por ejemplo, el fuego se asocia con calor extremo, de modo que al poner la mano sobre una llama y sentir de repente un frío extremo sería una amenaza por el significado del fuego. Sea desconcertante, porque no tendría sentido, explica Pollux, y esa es la sensación que causan algunos textos de Franz Kafka. O sea, reta al cerebro leer a Franz Kafka. Entonces el cerebro, para adaptarse a las locuras que él escribía, crea nuevos lazos para decir, es que así pasa esto. Claro, crea nuevos esquemas. Bueno, sí, según tengo entendido yo, nuestro cerebro funciona a base de esquemas, ¿no? Así todo es. Todo lo que nosotros vivimos o conceptualizamos, al principio adoptamos ciertos esquemas aprendidos en nuestra infancia y después solo vamos adaptando las cosas a los distintos esquemas que tenemos, ¿no? ¿Quién sabe? Yo ya no estoy tan segura, porque a mí me parece que a los lectores de ahora Kafka ya no les sorprende tanto, ¿no? Ya no les parece tan loco, tan desconcertante, ya no les clava. Pues después del mal del puerco, yo creo que ya la metamorfosis es una babosada, ¿no? Bueno, pero aquí están recomendando leer Un médico rural. ¿Un médico rural? Yo siempre recomiendo El proceso, voy a leer a Kafka. Por favor. Sí, pero lo que iba a decir es que se me hace que pronto voy a escribir en La Fábrica algo sobre Kafka, a ver si es cierto, ¿no? Para salir de dudas, a ver si me vuelvo más inteligente. Para confrontar las evidencias. Es más, me voy a hacer un test de IQ hoy y luego me voy a hacer otro después de escribir mi post sobre Kafka, a ver si a es ver cierto qué pasó que ahí, me ¿no? produjo algo. Ajá. Y bueno, tenemos ahora una noticia pues sacada de contexto, que no tiene nada que ver, pero como nos gusta hablar mucho de los japoneses y de sus manías, pues nos vamos hasta el país del lejano oriente. Acabamos de hablar con Godzilla, que fue el que nos pasó esta una nota. Relación, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. Joven quema su casa porque su madre tiró sus Gundam. ¿Qué es un Gundam? Pues son unos robotcitos gigantes que son muy famosos en Japón, que llevan más de 30 años siendo famosos allá. Algo así como un Robotech. ¿Qué es Robotech? Bueno, unos robots gigantes. Ok. Sí, yo no sé qué es Robotech, pero en fin. Bueno, supongo que es un juguete muy famoso. Exacto. Entonces, Yoshifumi Takabe, este muchachito de como de 22 años, ya estaba. 22 años, ya es un adulto, René. Bueno, pues era coleccionista. Era coleccionista aferrado. Y todavía entonces, que vivía con su mamá, todavía le quema la casa, ¿no? Bueno. De 250 metros cuadrados la casa. O sea, no cualquier cosa. No, resulta ser que él se fue, pues, a uno de esos viajes que él se iba, no sé, a la calle o a la tiendita. Y cuando regresó, no, ahí estaban sus muñequitos. Cuando le preguntó a su madre, no, pues te los tiré porque ya estás muy grande para tener muñequitos. Pero lo que la madre no sabía es que eran ediciones de coleccionista especial. Y el niño entró en tal depresión, bueno, el adulto. Entró en tal depresión que cuando la madre lo descuidó, quemó la casa entera. Pues un arranque muy japonés, ¿no? Muy trágico. Se toman estos muchachos las cosas muy a la tremenda, de pronto, ¿no? Y a ver, es que aquí nos están. Sí, bueno, saludos. Por cierto, hay que mandar un saludo al tío Pelao. Al tío Pelao, claro. Que desde hace rato nos está mandando sus saludos afectuosos es y nosotros al se los tío devolvemos. Pelao Monje Shaolin Punk 4x4 Grinch. Dice saludos que a la gente en general. Que además está disponible en el Messenger, porque así dice todo su nick, ¿no? Exacto. Saludos a la gente en general que andan por San Cristóbal. Saludos a la gente que anda por San Cristóbal y por todas partes, por Guadalajara. ¿Por dónde más nos escuchan? Pues en Culiacán, en Veracruz, en Argentina. Saludos a toda la gente que nos escucha. Pues saludos bonita, al tío Pelao Monje Shaolin Punk 4x4 Grinch. Exacto. Saludos, muchos saludos. Exacto. Y pues ya que estamos hablando de Gundams, a lo mejor ustedes no lo saben, pero en Japón el Gundam es algo, pues, ya iba a decir una tontera, muy japonés, ¿no? Pero resulta ser que es algo que mucha gente admira, gusta, quiere, porque es una de las series pues más longevas. Es, no sé, aquí no hay un símil. Ay, como Noche Espíritu. No. Es una serie longeva y que todo el mundo quiere, ¿no? Sí, pero no te casas con ternas de Chespirito. Ah, no. Bueno, en cambio, pero no hacen estatuas de más de 20 metros de Chespirito. Esperemos que no, digo, yo porque esperaría. Porque aquí les vamos a compartir una nota que encontré que se me hizo muy curiosa, de una boda a pies de la estatua del Gundam. Aquí vemos las fotos. Al pie de la estatua del Gundam, como si fuera una especie de tótem o algo así. Exacto, vemos al novio ataviado con el uniforme de piloto Gundam, la novia con un traje clásico de boda. Pues sí, claro. Aquí están diciendo, ustedes dicen, no, pues está enfrente de un templo budista o sintoísta o algo, pero realmente no. Aquí vemos ya que empieza a ver como una estructura muy moderna. ¡Oh, qué fotos tan impactantes! Aquí es como si fuera una ceremonia completamente lo que nosotros conocemos. Sin embargo, ¡ay! Hay un enorme robot como si fuera una especie de Mazinger Z, ¿no? Exacto, ese es el famoso Gundam modelo 20, que es así como el héroe de la serie. Y pues, como les había dicho, es de más de 20 metros de largo y aparte está animado. ¿Ah, sí? A ciertas horas del día se mueve y lanza humo. Y hasta incluso... Imagínate en tu boda que un robot de ese tamaño esté lanzando humo, chispas y aparte te diga... No, y aparte puede besar tú, a la novia o algo así. Y aparte tú declarando tus votos de amor con tu novia a pie del Gundam, ¿no? Oye, imagínate... Todo el mundo celebrándote porque ahí mira toda la gente imagínate que está ahí. Imagínate, ¿cuál sería el equivalente aquí en México? ¿Qué? ¿La gente qué tipo de cosas? No sé, que se vaya a casar a la estatua del santo. Ah, bueno, sí, esa puede ser una, ¿no? Ay, habría que hacerlo, ¿no? Si me caso. Bueno, no, mejor no voy a decir porque luego no lo voy a hacer y me lo van a echar en cara a todo el mundo. Pero ¿qué? No, pero eso se hace, es decir, algo que en México se haga, que realmente haya una boda así de extravagante. ¿Habrá algo así? Bueno, es que es extravagante porque es diferente, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en México, pues, es nomás los usos y costumbres que tenemos. Bueno, hay que recordar que unos muchachos mexicanos fueron a casarse a la iglesia de Maradona. A la iglesia de Maradona, por supuesto. Habría que ser la iglesia de Hugo Sánchez. Ahí sí me casaba yo. En la iglesia, si existiera la iglesia de Hugo Sánchez, yo sí me iba a casar. A la iglesia del Pentapichichi, ¿cómo no? Pues estaría muy bien, ¿no? Sería algo. Por supuesto. Y hasta me iría a casar. Adaptaría mi vestido de novia con escuditos de los Pumas o algo así, en dorado, imagínate. Bastante elegante, ¿no? Muy elegante para y apropiado. Persona, y apropiado por para la ocasión. Habría que hacerlo, hay que diseñarlo, aunque sea me voy a casar de cotorreo, total que... Bueno, yo sigo llevando mi cuenta de que hablamos el episodio pasado, de que ¿sí? Si cuentas hasta 37 ya te casas, voy en el 2. Así pero que voy haciendo bien tus cuentas para poder hacer la boda. Ya con el 37 voy a hacer mi boda del Pentapichichi y la podemos transmitir en vivo por Fábrica de Mitos, ¿qué te parece? Yo no veo por qué no. ¿Verdad? Bueno, pues ya les estaré platicando dentro de unos 50 años. Podrán ver las fotos de mi boda. Pues para que llegue al 37 está complicado, René. Pero no en años los 37, ya las no, pero individuos, de todas maneras. Pues, ¿uno por mes? Pero es que la bronca es donde los encuentras, ¿no? Bueno, eso sí, ya no. Bueno, pues tenemos decir. 127 fans en el Facebook. Voy a escoger 37. Los ordeno aleatoriamente y ya con el que salga me casaré. Perfecto. Pero casi todas son mujeres, René, además. Bueno, pues puede ser una boda muy... Aparte, aparte de todo, es una boda open mind. ¿Una boda muy open mind? Claro. Bueno, pues está bien, voy a hacer mis cosas. Tú dices que va a ser de juguete y que no importaría, pues... Boda. Sí, también puede ser. Entonces voy a hacer bien mis cuentas y yo luego les aviso a los fans de Surf, Sex and Roll quién es el afortunado ganador o ganadora de su boda con el Pentapichichi. Ya estoy divagando mucho. Yo creo que sería mejor que nos fuéramos a rola. No, sí, obviamente no lo acabamos, pero creo que fue tantas notas japonesas. Lo sí, que las nos... que ya me están volviendo un poco loca. Mejor sí, vámonos antes de que me vaya a dar algo más serio. Está bien. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a algo de rockabilly? Ah, perfecto. Hace mucho que no escucho rockabilly, por cierto. Y quiero encontrar algo de los New Dimensions, a ver si lo encuentro rápido. Los Rebel Cats, ¿no? ¿Te parece bien? Ah, pues que... Rebel Cats, a ver. Está bien, podemos poner de los New Dimensions y los Rebel Cats. Y luego los Rebel Cats y a toda la gente que no conoce tan bien el rockabilly, pues es una oportunidad bastante agradable para acercarse al género, al bonito género. Al saludos, bonito Anónimo. Género. Y bueno, esto sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Por Radio Fábrica de Mitos. ¡Que está bien rockabilly! Que es lo mismo que al revés. ¡Yeah! Rockabilly thunders como flamers. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock hillbilly. Don't read my blues. Mix your rockabilly tan de los como las man blues. So the rock up really tan de los como las flores. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. Como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Policías y agentes extorsionan a parranderos. El licenciado Emiliano Gómez, agente investigador del Ministerio Público en la tercera delegación, autoriza a los policías que vigilan por las noches los cabarets de su perímetro a cobrar a los parroquianos una cuota y exigen a las mujeres que trabajan en esos centros de vicio una cantidad determinada si quieren abandonar el cabaret antes de la hora de salida. Es más, si un parroquiano reclama por el trámite, de inmediato es conducido por los policías a la tercera delegación. Y Y estamos de vuelta. Escuchamos a los New Dimensions con Cat on a Foot on a Hot Fun Board. Y antes a los Rebel Cats con Esto es Rockabilly. Sí, sí, escuchamos todo eso. Y después la nota es de hace 50 años. Es que me estaban destruyendo aquí en el Messenger, entonces no supe qué contestar, pero... Ah, ok. Saludos a la gente que está en el Messenger. Saludos, gente del Messenger. Gracias por seguir aquí al pendiente, mandando mensajitos, también por el Twitter, que no lo hacen, pero pues háganlo y les mandamos... Sí, ya entren a Twitter, en serio, ajá, porque está muy descuidado ese espacio y pues también lo queremos, también sí, tiene su corazoncito. Ahí pueden ver todas las notas también, aparte de las que estamos publicando, todo y esto. Y aparte pueden tuitear su opinión en, exacto, tiempo real, ¿no? Para y que... podemos chatear más cómodamente si lo hacen por ahí que si lo hacen por el Messenger Z. Claro, porque ahí estamos todos juntos y unidos en bonita armonía, cofradía. Exacto. Y después escuchamos la nota de hace 50 años, de algo que ya no pasa, los policías ya no extorsionan a la gente. No, podemos ir libremente y confiar en los oficiales y decirle, claro, señor, se está cometiendo un delito aquí a dos y cuadras. Y además aquí en México es un país en el que se goza de plena libertad. Tú puedes fumar porque hay secciones especialmente acondicionadas en los lugares para que fumes. Y además, pues no hay límites en tu entrada ni en tu salida, ¿no? No hay horarios, ni toques de queda, ni nada semejante, porque aquí en México, pues hemos avanzado tanto en 50 años. No te discriminan si no tomas en las cantinas. No, y no hay individuos. Yo he oído que en otros países hay unos individuos que esperan afuera de los lugares y deciden que entras o no entras. En México eso no sucede. Eso es una leyenda urbana. Claro. Bueno, yo he escuchado, yo he leído, ¿no?, que en otros países eso pasa. En México eso no pasa, pero... hace 50 años, vean cuánto hemos avanzado en este país. Ahorita me acordé de esa canción, qué lindo es mi país, qué lindo es mi gente, gente buena que trabaja y mira de frente. Eso era de un comercial, ¿no? Sí. Estamos muy últimamente, me acuerdo que lo teníamos camino por Tlalpan. Ajá. Y tú, ay no, porque Anónimo va a decir que ya sabe dónde vivo, pero bueno. Íbamos sobre Tlalpan. Íbamos sobre una avenida. Ajá, íbamos sobre Tlalpan, pero quién sabe si era Tlalpan la que conocen ustedes. Así era Tlalpan en Guerrero, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú empezaste a cantar aquello de que si tú supieras cómo es rico el champiñón. No, ya no hay ya no hacen eso, porque esos comerciales eran sí, muy... Sí, ya no hay comerciales onda pegajosos, ¿no? Uh-huh. Ya como que... Ya son las puras luces, explosiones, gritos. Ya estamos hablando mucho como rucos, porque últimamente como que toda la gente de mi generación que he leído, que bloguea o que cualquier que comenta, lo que sea, todo el mundo dice, ay no, porque ya no hay no sé qué, no sé cuánto. Pero es increíble, en lo caso de los ídolos, René, en estas épocas yo no he escuchado a alguien que sea fan. Yo creo que los grupos que están más duros son los Killers y Coldplay. Uh-huh. Pero todos los que escuchan eso, escuchan Led Zeppelin, escuchan a los Rolling Stones, escuchan a los Doors. O sea, como que nos hemos quedado enclavados en la era dorada del rock y ya no han surgido nuevos ídolos como aquellos, ¿no? ¿No te parece? Bueno, es que el tiempo les da la razón siempre a todas las bandas. Porque pues sí, el chiste es que ya nadie la ha tenido desde hace un tiempo, ya nadie ha tenido la razón, ya se perdió la razón. Exacto. Y bueno, pues hablando de perder la razón, el periodista que lanzó sus zapatos a Bush denuncia que ha sido torturado en la cárcel. Al-Saidi, el héroe de este programa, tras salir de la cárcel de la sede de la televisión iraquí Al-Baghdadia, para la que trabaja, dio esta declaración. ¿Y por qué salió de este programa? Porque él sí se atrevió a darle sus zapatazos a Bush. Ah, claro, que hasta hubo un juego y bueno, esa fue una noticia que recorrió el mundo. Uh-huh. Y que además hubo juego, hubo muchas bromas, hubo muchas manifestaciones de apoyo. Videojuegos, videos. Claro, de esos videos como parodia, ¿no? También. Exacto. Pero ahora resulta, y este cuate desde el principio se convirtió en un héroe, ¿no? ¿No te parece? Así es, y héroe tanto local como mundial. Y los gringos así como que ya no sabían si reír o llorar. Ahora, otra cosa que yo descubrí, que Bush a lo mejor era un completo inútil, pero tenía buenos reflejos, porque no fue uno, le esquivó dos zapatos. Pues estaba acostumbrado, ¿no? A que esquivar jitomatazos. Yo creo que fue por eso. Y aparte yo creo que me parece una cuestión, quién sabe si kármica, astrológica o nada más una coincidencia vil, pero ¿cómo puede ser que dos países tan cercanos tengan dos presidentes igualmente inútiles, ¿no? Porque también hacía unas declaraciones este hombre Bush a la par de su homólogo. O la clásica parodia, ¿no?, cuando le contaron el... Más bien, como fue una leyenda urbana. Circuló mucho una foto de cuando le contaron a Bush. Bush estaba en un kinder haciendo una lectura. Uh-huh. Cuando lo del 11 de septiembre. Entonces surgió una foto en la que se ve cómo él tiene un libro infantil de cabeza. Uh-huh. Sí, pues sí, no lo dudo ni tantito. Y eso sí sabe leer, ¿no? Y es que es eso. Nadie dudó la autenticidad de la foto. Pero realmente era una foto falsa. ¿Era falsa? No, era verdadera. Para hacerlo quedar más mal, pero bueno, eso no es muy fácil, ¿no? No lo necesitaba. Sí, en fin, no necesitaba ninguna ayuda, ¿no? Pero pues vaya, qué curioso. Yo sigo admirando al señor del zapatazo. Al Saidi. Sí, yo hubiera querido estar en su lugar. Si me dijeras, ¿quién te gustaría ser en esta humanidad? Yo diría, ¿George Harrison o el señor del zapatazo? No, pues está difícil, ¿no? Está reñido, difícil, está claro, reñida. Y pues él fue perseguido, pues así como que de oficio decide, chale, pues es que atacaste a un presidente, aunque todo el mundo lo odia, pero pues te metemos un rato a la cárcel, ¿no? Sí, claro, para distraer al enemigo, ¿no? Uh-huh. Y resulta ser que hay otras personas perseguidas, pero esta vez más que por sus convicciones políticas, por sus convicciones religiosas. Sí, eso está muy grueso, sobre todo para todos los fanáticos de Star Wars. De Star Wars. Así es. El fundador de la iglesia Jedi demanda a un supermercado. Y ustedes dirán, ¿qué, cómo está eso? El fundador Daniel Jones de la iglesia Jedi en Estados Unidos ya es una religión oficial ser Jedi en Inglaterra, no Estados Unidos. En Inglaterra ya es oficial, reconocido por la ley. Es una religión hecha y derecha. Hecha pues. Y derecha. Ya puedes decir que la fuerza te acompañe y recibes toda la buena vibra y los midichlorianos y todas las cosas esas de Star Wars. Así es. Bueno, pues resulta ser que esta persona entró a un supermercado, pues ataviado con una túnica de Star Wars. Sí, ¿no? Así de esas doradas. ¿Cómo son? Sí, doradas. No. Híjole, no yo son doradas. Confesaré nuevamente que nunca he visto Star Wars. Si quieren mandarme. Las túnicas cafés como de monje. Son cafés doradosas, ¿no? Bueno, yo tengo una, hace saber. ¿Tienes una túnica de Star Wars? Ajá, pero un amigo era muy fan y nos poníamos a jugar esas cosas. Y ay, se oyó muy feo. No, hicieron, o sea, íbamos en prepa. Entonces jugábamos, no por su lado. No, porque se oyó como jugábamos esas cosas. ¿Has visto ese episodio de Friends en el que dice, ay, yo fantaseo con el bikini dorado de la princesa Lea? No, pero no era así. Era más bien que jugábamos con las túnicas estas famosas y él alguna vez nos hizo unas. Y pues yo tengo una túnica de esas y yo creo que es como dorada cafezosa, ¿no? Es dorada cafezosa, pero realmente él entraba con una túnica café. Bueno, de hecho aquí se ve en el dibujo el tipo de túnica que estaba usando y llevaba la capucha encima. Ajá. Pero resulta ser que pues le dijeron, no, señor, es que usted no puede entrar así porque, pues que vamos a pensar que es un ratero y no, o sea, descúbrase la cara. Y él argumentó, pero ¿por qué las señoras pueden entrar en sus burcas, los musulmanes, y se pueden tapar la cara? Es mi religión, yo quiero entrar con la cara tapada. Y que la fuerza te acompañe. Y que la fuerza te acompañe, bueno, pues que la fuerza lo acompañe afuera y lo sacaron. Ah, sí, pero entonces, pero el señor de todas maneras la fuerza te acompaña y la fuerza estará contigo y lo demás. No sacó su sable láser. Confiar tú debes, pero de todas maneras los demandó, los denunció o algo así, ¿no? Es. Y pues en eso está, todavía no se sabe el resultado, pero tengan por seguro que cuando sepamos si ganó o perdió. Claro, hay que darle seguimiento a esta nota porque sí, y me parece muy justo, o sea, creer es un fenómeno estrictamente personal y si yo quiero creer en la religión del santo enmascarado de plata, pues es mi religión, ¿no? O ser una Elvita, o sea, también así, como la religión de Elvis, o ser una Maradonita, como claro, la de Maradona. Claro, o sea, pues es mi problema. Exacto. O sea, no es algo discutible y se tienen que respetar mis ritos como se respetan. ¿Por qué no le dicen, a ver, quítese su medallita de la Virgen de Guadalupe? Exacto, no, ¿verdad? Aquí no puede entrar con imágenes religiosas. Claro, no, es respetable. Quítese sus escapularios, todo. Sí, por favor. Y bueno, ¿qué te parece si dejamos de insultar a no, los intolerantes? No, estamos bueno, o sea, los intolerantes, sí. Y nos vamos a más rock and roll tolerante. Exacto, ¿hay rock and roll tolerante? Pues es todo... No es cierto. Pues el rock and roll es el rock and roll y tiene que ser revolucionario. Sí es tolerante con la buena onda, pero es intolerante con el imperio. Que contraataca. Bueno, ya estamos haciendo demasiadas bromas. Sí, ¿verdad? Oye, ¿no tenemos? Hay una banda de punk cubana que se llama Porno para Ricardo. No tenemos nada de ellos, ¿verdad? Ah, no tenemos nada. Esa es una historia muy interesante porque el cantante estuvo perseguido, sitiado y demás y sí rockean. Ah, ¿sí? Habría que buscar algunos tracks de esa banda para poderlos programar. A ver si nos persiguen hasta acá, ¿no, René? A ver qué podría pasar con eso. Pero ¿qué te parece si ponemos... Ah, no encuentro la rola que quiero. Ay, pero tienes al Rodrigo que lo he traído pegado todo el día. Ya, por favor, quítame esa tentación. No tengo al Rodrigo. Entonces pon... Vamos a poner algo más o menos parecido. Una rola que será una película muy cotorra. Esta se llama Los Simios de Verde Radioactivo. Y después les platicaremos en qué película salió. Y se van a impresionar de la historia de eso. Ah, ¿sí? Exacto. Y esto sigue siendo Source and Roll Radio. Por Radio Fábrica de Mitos. Que estamos muy chavos y radioactivos. Es lo mismo que al revés. Y además rebeldes. Thank you.

Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Estamos de vuelta, escuchamos a Black Sabbath con Paranoico o Paranoid y a los Singers con Rebelde Radioactivo y la película que era una película que no se llegó a filmar de Luis Buñuel, que quedó en un cortometraje que se perdió en la red. Y pues los Singers estaban en un barcito, ellos nos dicen de mala muerte porque Luis Buñuel necesitaba esa ambientación, los vio, les dijo, oigan, como que necesito una rola para la película. Y dijo, no, pues tenemos Rebelde Radioactivo. Y así le iba a poner incluso a la película porque le gustó mucho. Se trataba de algo así como una adaptación de Pentateuch de Rebelde sin causa, pero al estilo de Buñuel. Y pues al final no se filmó la película. Mal. Conclusión. Mal. Mal. Mal. Hubiera estado muy interesante un Rebelde sin causa de Buñuel. Y Radioactivo, pues sí. Ajá. Ahora lo pueden hacer con Homero Simpson, ¿no? Yo creo que Rebelde sí. Sin causa Radioactivo del sector 7G. Así es. Y bueno, como te estaba diciendo, mi querida niña Fonema, nos estamos quedando sordos. ¿Nos estamos quedando qué? Sordos. Ah. ¿Gordos? Quedando... ¿Cómo que gordos? No, sordos. Y todo es por el ruido ambiental que nos rodea en la ciudad. Aquí dice que una persona de cualquier nativo Zulu o una persona de la Amazonas de 75 años de edad, que muy rara vez llegan a esa edad en esas regiones, pero bueno. ¿De cuántos? 75 años. Ah, sí. Pero resulta ser que si estuvieran vivos tendrían mejor audición que una persona citadina de 40 años. Es lo que sostiene Jordi Coromina, otorrino, que ejerce en el Centro Médico de Tecnon. Y dice que pues por todos los iPods, los carros, el tráfico, la vida moderna. Claro, el metro. Oye, ¿sabes qué es odioso? Ay, perdón, pero sí, lo tengo que decir. Claro. Dilo. Mira, hay microbuseros, yo aguanto que traigan su música, se entiende. Uh-huh. Pero hay un cierto tipo de cumbia, no toda la cumbia. Uh-huh. Que tiene como unas percusiones muy particulares. La cumbia. No sé. Tiene unas percusiones muy particulares. Y luego cuando la traen a todo volumen, cimbra todo el mendigo microbús. Yo sí, bueno, yo ahorita no uso microbús, pero cuando usaba Y estaba mucho tiempo escuchando ese tipo de música, llegaba de malas a donde fuera, porque sí es molesto. La licuadora también es otro ruido. O a veces también estaba tan mal ecualizado o tan alto el volumen que no importaba qué música fuera, sino que se escuchaba mal. Sí, en general el equipo de audio de los microbuses casi siempre va a todo volumen y mal ecualizado, ¿no? Pero aparte con esas percusiones tan graves, no, muy mal. Pero bueno, sí, esos son entre otros los ruidos de ciudad, pero los transportes, los vendedores, todos los policías, ya hasta los semáforos tienen ruido. Bueno, eso es bueno porque para los débiles visuales, ¿no? Así es. Pero sí es una complicación. Exacto, pues ya saben, muchachitos, usen algodones, aléjense del ruido y vayan al otorrino, por si no conocían el especialista de las orejas. Pero aparte también es cierto que ahora usamos mucho más los audífonos que antes, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí sí me parece muy simpático que si sales a cualquier lugar, todo el mundo trae audífonos, del celular, de lo que sea. Del iPod, más que nada el celular, y ahora ya está poniendo muy... Que, bueno, que tienen la música ahí, ¿no? Ajá. Pero entonces sí, es evidente que te vas dañando poco a poco. Y además, generalmente los escuchan a unos volúmenes altísimos, ¿no? Lo escuchas perfectamente lo que están oyendo. La música, sí, hasta vas tarareando, ¿no? Uh-huh. En el metro a mí me ha pasado. Así es. Y pues para poner música, yo creo que ahora que estamos hablando de música y que alguien más la puede escuchar, ustedes saben que Barry Pye tiene la leyenda de ser la mejor música para hacer el amor y cachondear a la pareja. ¿Barry White, en serio? Barry White. ¿Qué me has dicho? No tengo ni un disco de Barry White. Nah, pues mira, por ahí empezamos. Sí, voy a comprar uno, porque sí. Así es. Hace falta. Es tan efectivo que Barry White es usado para hacer que un tiburón se procree en un acuario. Yeah. Un tiburón zorro. No, ven, un tiburón cebra. No, más bien no era zorro y por eso le pusieron a Barry White para que zorreara un poquito. Exacto, es que se llama zorro el tiburón. Ah, y es un tiburón cebra. Ah, oye, ¿has de vivir con un conflicto existencial ese tiburón? Yo creo que sí. Es que soy zorro, cebra, tiburón. No, ya no me hallo. Ya no me hallo, sí, como la canción. Ya para, pues, por lo mismo, entonces no sé. No sabía qué perseguir. No le hacen mínimo, no tiene mollo, como le quieran llamar. ¿Qué es mollo, René? ¿No has visto Austin Powers? No. Ah, bueno, Moyo, según esto, es la cachondez y la buena vibra que pide. ¿Así? ¿Como exacto. el carisma o qué? Algo así. ¿Como un carisma? Un carisma. Ah, ya, he aprendido algo nuevo hoy, René. Así es. Y bueno, pues esperan que con las canciones que son Try to Get It Together, Be My First, My Last, My Everything. Ah, de hecho podemos hablar con una de Barry White, ¿eh? Será muy buena idea. Y Walrus Love, también de Barry White. Y esperan que el pobre muchachito de nombre Zorro, Tiburón, pueda ya procrear, porque pues están preocupados que no haya tiburoncitos alegrando el tanque de los tiburones. Pues ya con Barry White es una garantía, ¿no? Yo creo que sí. Deberíamos poner a Barry White por si la gente que nos está escuchando tiene ahí al lado. Pero no solo incluye a Barry White, también está Tom Jones con It's Not Usual, Elvis Presley con I Can't Help Falling in Love with You, y The Righteous Brothers con Unchained Melody o Melodía Desencadenada. No, esos ya están muy, muy clichés, ¿no? Choteados, mira, ¿no? Mira, sí, lo de Tom Jones sí está como a gusto. También Marvin Gaye me parece un buen soundtrack. Uh-huh. Mira, Marvin Gaye está Edgar Irori, lo pusimos en hace poco. Exacto. Lionel Richie no tanto. Diana Rose. No, pero Lionel Richie es como más así de fiesta. Fiesta ochentera. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero sí me parece buena idea estimular a los tiburones. Ya sabes, si la música calma a las bestias, también las hace cachondearse. Ah, pues, y a los humanos también, ¿no? Sí, pues sí, muchas veces, sí, sí. Claro. Ya ven esos reggaetones y esos videos de perreo que ponen por el YouTube que se han vuelto muy famosos. Sí, muy polémicos, ¿no? ¿Y por qué no cerramos con una rola así cachondona de Barry White? De Barry White, ¿tienes a Barry White por ahí? Claro que tenemos. Dicen que la rola efectiva es Ay, a ver, regrésale a la información. Dicen que la rola efectiva es My First, My Last, My Everything. Vamos a ver si la tienes. Vamos a hacer un experimento aquí científico en pro de la ciencia. Ya, aquí está. Vamos a ponerla y ustedes nos escriben en el Facebook y en el Twitter cómo les funcionó. Exacto. Cómo se sintieron. Sí, exacto. Muy, muy buen experimento, mi querida. Sí, problema. Está bien. Y pues bueno, lamentablemente el Sursex and Roll de hoy Se ha terminado. Gracias, mi problema, por acompañarnos, por alegrar la noche. Ah, no, gracias a ti, René Venturoso, por todas estas bonitas notas que nos has traído hoy. Y bueno, a ustedes los vemos todos los martes de 9 a 11 y nos pueden descargar en fabricamitos.com su iPod, su tarjeta china, su teléfono o su tostador. Su zarzamora también lo pueden traer en su zarzamora, lo pueden escuchar nada más. Cuidado ahí con los... Bueno, ustedes descarguenlo, pues sí cabe, yo creo que sí. Sí, sí cabe. En fin, si no, cómprense una memoria y pónganlo en su zarzamora. Sí, exacto, están muy baratas. Y bueno, esto fue Sursex and Roll Radio. Por Radio Fábrica de Mitos. Que estamos muy cachondos con Barry White. Que es lo mismo que al revés. Yeah, baby. Ay, recito, no lo veas así. Claro que te digo así. Creo que estos muchachos del acuario no... Sí, se equivocaron. Como que no. No, y sí, la nota dice que esa es la del acuario. Esa es la del acuario. Pero como a mí no me parece que esa sea la más cachonda, ni vamos a poner una que esté más efectiva para que de veras nos platiquen cómo les fue. Exacto. Esto es Never Gonna Give You Up de Barry White. Barry White, por supuesto. La voz negra, porque la voz blanca era Frank Sinatra. La voz negra que domina las serpientes de Springfield. Exacto. Y bueno, te sigo viendo así. No me veas así, Renecito, porque no respondo. Y ahora sí, ya nos vamos. Right on doing it. Yeah.